Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que se encuentren muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, damos inicio a una semana más, la última semana ya de agosto. Lo que les comentábamos hace unos días, ya que queda de agosto, el miércoles se acaba. O sea que ya no es ni una semana, es media semana nada más la que nos queda de agosto. Llegamos a septiembre, los meses patrios, o el mes patrio, los días patrios. Y luego ya, olvídelo, el año se nos fue de las manos. Cuando menos lo pensemos, estaremos en Día de Muertos, las posadas, Navidad, y se acabó el asunto. Entonces, hay que seguir aplicándonos, hay que seguir echándole ganas para poder cumplir con nuestros objetivos. Y el objetivo primordial en estos momentos para la mayoría de ustedes es acabar con sus deudas. Es muy importante. Porque pues tener deuda siempre es un lastre que no nos permite el poder avanzar. Y ahorita, ante la incertidumbre económica que se vive día a día a nivel mundial, pues esas tasas de interés, sobre todo cuando hablamos de tarjetas de crédito o préstamos personales que manejan una tasa de interés variable, pues nos hace todavía más cara la deuda. Entonces, es importante poder acabar con esta cuestión del endeudamiento lo antes posible. Y para eso estamos nosotros precisamente. Bueno, entonces, para que ustedes sepan si están escuchando un programa en vivo o si lo que están sintonizando en este momento es una repetición, les voy a decir que hoy es lunes 29 de agosto del año 2016. Lunes 29 de agosto del año 2016. Mañana es quincena, señores. Miren mucho ese dinero, por favor. En este momento a las 3 de la tarde con 38 minutos, 3 con 38 tiempo de la capital del país. Ya con esto ustedes pueden saber si están escuchando un programa en vivo o si lo que sintonizan en este momento pues es una repetición. Y si nos están escuchando en vivo, bueno, pues ustedes pueden participar activamente en este programa. ¿Cómo le pueden hacer? Es muy sencillo. Ingresen a www.radiodd.org, radiodd.org. Nuestro portal de la estación de radio. Ahí en ese portal ustedes van a encontrar un chat. Si bajan un poquito su pantalla van a ver un chat. Y en ese chat ustedes pueden escribir su problema. Ya nos platicarán a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo dejaron de pagar, en fin. Todo lo que ustedes tengan en relación a su problema de deudas. Si por ahí algún cobrador los está amenazando, les dice mentiras, les grita, los agrede, bueno. También nos pueden platicar al respecto, les brindaremos asesoría. De igual forma, si les llegó algún documento, si ustedes creen que ese documento que les llegó es de carácter judicial, o si les están haciendo un ofrecimiento para liquidar sus deudas, bueno, lo que sea, para eso se creó este programa, para poder resolver todas sus dudas. Saludos a nuestros amigos en Facebook, también en Facebook. Si ustedes quieren hacerlo mediante las redes sociales, en Facebook y en Twitter nos pueden encontrar también. En Facebook ya tenemos más de 72 mil seguidores, ¡qué bárbaros! En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC. Y en Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor. En Twitter tenemos poco más de 6 mil seguidores, entonces ya con eso pueden ustedes ubicar si es que están yendo o llegando a nuestras cuentas en redes sociales, las buenas, las efectivas. O si por el contrario están entrando a alguna cuenta, híjoles que luego nos están pirateando las cuentas, y mucho cuidado con eso porque les quieren sacar información. Entonces no lo hagan, únicamente a través de nuestras cuentas oficiales, si son tan amables. Bueno, en Facebook ya nos mandan saludos. Teresita Viesca, muy buenas tardes. Franco. Franco Millán, le mandamos saludos, por supuesto, a Puebla. Steffi Cruz, muy buenas tardes. Gaby Pedrosa, muy buenas tardes. Lu Martínez, sí, ya estamos en vivo, Lu. Ya tenemos algunos minutitos transmitiendo en vivo. Chucky Torres. Claro que sí, con mucho gusto te podemos ayudar, Chucky. ¿Cuál es tu problema? Bueno, vámonos a asesorías ahora sí. Vámonos al chat primero. Por ahí está fan de Juanga. Lo que comentábamos hace un rato, qué pena. Bien joven. Pero bueno, así es esto. Dice Eli que muy buenas tardes, que si le podemos ayudar. Claro que sí, Eli. Expuso su caso, pero no ha recibido respuesta. Está muy preocupada. Venga, a ver, ¿cuál es el problema, Eli? Dice que tiene una tarjeta con Santander, la cual no pudo seguir pagando aproximadamente a los 3 meses de mora. Le llama el corporativo ASG en representación de Santander. Le ofrecen en marzo de este año 2016 liquidar su deuda con 13,756 pesos. Con un pago de 5,000, o sea, de 13,000 iba a pagar 5,000. Nuestra amiga Eli, interesada en resolver esa situación, pidió prestada esa cantidad a un familiar y efectuó el pago ese mismo día. Les llama para confirmar que realizó el pago y le comentan que en 45 días le llega su carta de no adeudo. Pasada esa fecha, pues obviamente no le llegó nada. Dice Eli. Por lo que se comunica nuevamente y le dicen que sí les aparece pagada la cuenta, pero que manejan muchas cuentas y no han podido enviarle la carta. Ay, por favor. Pero que en los próximos días se la estarán enviando. Parece que se les fue la luz allá, pero vamos a ver. Estoy hablándole al aire, entonces. Bueno, por lo menos acá en el chat. 56 pesos con un pago de... Ok, sí, sí están, sí tenemos audio. Bueno, dice Eli. Pasada la fecha, pues no le llega la carta, ok. Dice que no le llega y se repite esa misma situación varias veces. Luego le dicen que a más tardar el 30 de junio le llega, pero pasa la fecha y nada. Para esto le vuelven a llamar de Santander a cobrarle. Les comenta del acuerdo y le dicen que llame al corporativo que le ofreció para exigir su carta de no adeudo y se las haga llegar al banco. Sin embargo, insistió y nada, no le manda nada de carta. Hace 3 días le llama nuevamente de Santander para cobrarle los 8,610 pesos restantes porque pagó 5. Y le comentan que el acuerdo de pago de 5,000 pesos era para dejar la cuenta en ceros atrasados y suele ser un pago parcial. Le dicen que le realizarán un estudio socioeconómico para posteriormente embargarla. Pero que si paga 600 ese día, se detiene el proceso y que en 5 días pague otros 5,000. Y ahora sí queda saldada la cuenta. Por la presión y temor del embargo, pagó los 600 pesos. Sin embargo, no cuenta con lo demás. Lo que le molesta es el engaño. Ella realizó el pago de 5,000 pesos en marzo y creyó solucionado el problema en ese momento. Ni siquiera sabía que debe existir una carta convenio para ese tipo de acuerdo o quita. Sí le mandaron un correo donde decía que pagara los 5,000, pero no cumple con los requisitos de una carta convenio. Ya tiene varias llamadas telefónicas grabadas, incluyendo la primera donde le ofrece liquidar con 5,000, donde llama para confirmar que realizó el pago y ellos muy seguros le comentan que en 45 días le llega su carta de no adeudo, así como otras más donde dicen que sí aparece la cuenta recuperada y que estarán haciéndole llegar su carta. Son bastantes llamadas. Su duda principal es... ¿Pueden esas llamadas servir como prueba para que le respeten el acuerdo que le ofrecieron? Porque ellos le comentan que no les importa que tenga esas pruebas, que inclusive la empleada que le ofreció el descuento ya no labora con ellos. No, no sirven de nada. No sirven de nada para empezar porque ese descuento no te lo ofreció directamente el banco. Te lo ofrece un tercero que quién sabe de dónde te está llamando. Esa es una realidad. Por eso no sirven como elementos probatorios esas llamadas. ¿Por qué? Porque no hay forma de comprobar de dónde proviene la llamada. Puede ser una señora desde su casa la que nos llama, diciéndonos que habla de parte de Santander y que si pagamos esa cantidad se liquida. El banco pues no tiene ningún conocimiento ni responsabilidad porque ellos nunca autorizaron el convenio. Por eso se requiere un protocolo muy formal. En el remoto caso de que se pudiese comprobar la procedencia de las llamadas, después de eso se requiere un peritaje. Un peritaje de esas llamadas telefónicas, por llamada te vas a gastar entre 3 y 6 mil pesos, más o menos, por llamada, para que sirvan como elementos probatorios dentro de un juicio. Nada más, el puro peritaje para que esas llamadas sirvan, en el remoto caso de que se comprueben que se hicieron por parte del despacho que comentas, va a salir entre 3 y 6 mil pesos cada llamada. Luego, los gastos del juicio, porque hay que iniciar un juicio civil para poder demostrar que tú ya liquidaste esa deuda. Estamos hablando de otros 20 mil pesos del puro juicio. En total te vas a estar gastando como 50 mil pesos para demostrar plenamente por medio de un juicio que tú liquidaste esa deuda. Los despachos son muy mañosos, saben todo eso. Saben que nadie va a gastar 50 mil pesos para tratar, porque ni siquiera hay garantía de que vayas a ganar, para tratar de demostrar que tú ya liquidaste esa deuda. Ese es el problema, por favor, no paguen así nada más. Yo entiendo su desesperación. Yo entiendo que ustedes quieren liquidar y que les surge porque ya no aguantan las llamadas, porque sienten temor, por lo que sea. Pero las cosas se tienen que hacer bien. Si ustedes se precipitan, lo que va a terminar sucediendo es lo que le pasa a Eli. No les van a respetar nada y van a perder ese dinero. Por eso es que se requiere un protocolo muy formal, se requiere una carta convenio para empezar, porque la carta convenio sustituye nuestro contrato original que teníamos con el banco. Las condiciones estipuladas en el contrato que teníamos con el banco para liquidar un crédito cambian automáticamente por medio de ese documento, por medio de la carta convenio, donde las partes pactan nuevos términos y condiciones para liquidar la deuda, ¿sí? La que tenían ustedes con el contrato anterior se va a pagar bajo estas nuevas condiciones. Por eso la carta convenio debe venir perfectamente bien elaborada, con todos los requisitos que marca la ley, para que nos sirva como elemento pleno y total de que ustedes celebraron un convenio con el banco X o Y, bajo las siguientes condiciones, para liquidar la deuda ahí mismo señalada. Y finalmente, porque las cartas convenio pueden estar perfectas, pero si el banco no sabe de lo que le estamos hablando, si el banco no autorizó ningún descuento, por muy bella que sea la carta convenio, de nada nos va a servir. Entonces lo que sigue es confirmar el descuento con el banco. Llamarle al banco a la área indicada y preguntarle si existe ese descuento. Sin darle mayor información para que el banco nos diga, pues lo mismo que dice la carta convenio. Y otra forma, pues, imposible. Entonces, Eli, ¿qué sigue? Podríamos intentar presentar una reclamación ante la Condusef con los elementos que tienes. Las llamadas no nos sirven, definitivamente no sirven de nada. Con el correo electrónico que tienes, podemos tratar de presentar una reclamación ante la Condusef y en una de esas presionar lo suficiente al banco para que acepte que con esa cantidad tú ya hayas liquidado la deuda. Afortunadamente, lo que tienes tú a favor, Eli, es que pagaste una cantidad importante de la deuda. De 13 mil pesos y fracción, pagaste 5. Entonces, en una de esas podemos hacer que el banco ceda y autorice que con ese monto se haya liquidado la deuda. No te puedo garantizar nada, Eli. No te puedo garantizar absolutamente nada porque desconozco cómo viene el correo que te enviaron. Pero no hay peor lucha que la que no se hace, ¿no? Podemos presentar la reclamación. No es un juicio, no vas a invertir en un juicio. Es una reclamación, una controversia que vamos a tratar de aclarar por medio de la Condusef como autoridad arbitral para que se determine si el banco autoriza ese descuento o no. No vamos a intervenir por medio de abogados, ni de juzgados, ni de nada, porque te saldría muy, muy caro. Lo que sí podemos hacer es presentar la reclamación. Tenemos muy buenos contactos en Condusef, afortunadamente. A ver si por medio de esta podemos hacer que el banco reconozca ese pago como la liquidación total de la deuda. Repito, no te prometo nada. Si lo aceptan, qué bueno, ya el banco pues pasaría ya tu saldo a cero, se entregaría tu carta finiquito, ya no le deberías nada. Y a seguir con tu vida, Eli, con esta experiencia. Si no lo acepta, lo que sigue entonces sería negociar nuevamente, pero en una cantidad mucho menor. De los 8 mil pesos que debes, tratar de liquidar con, ¿qué será? ¿Te gusta unos 1,600 más o menos? Aprox, ¿no? Esto es un aproximado. Y que con eso ya ahora sí quede liquidar la deuda, pero hacerlo bien. Hablar directamente al banco, por medio de su área de crédito y cobranza, solicitar algún descuento, explicar la situación como estuvo para que nos manden el descuento más alto posible y todo formalizarlo, por supuesto, con la carta convenio bien elaborada y confirmar el descuento directamente con el banco, por supuesto, y que liquides la deuda de esta forma. Serían las opciones que tengo para ti. No hay más opciones. Dice, el grupo de abogados ASG es una empresa de servicios jurídicos que colabora con Banco Santander en la recuperación de su cartera vencida. Sí, sí, lógico. Y así hay muchos otros despachos que dicen lo mismo. Legacy, Certec, Milla y Asociados, Del Toro, todos dicen. Es una empresa que colabora con el Banco Banamex, con el Banco Bancomer, con el Banco Santander, con el Banco Scotiabank en la recuperación de su cartera vencida. Eso lo dicen siempre. Es lo que dice el correo, lo que nos dice esta Eli. Usted adeuda, bla, bla, bla. Aprovecha esta gran oportunidad. Perfecto. Pues llámanos, Eli. Llámanos. Vamos a ver qué podemos hacer por ti. Vamos a tratar de ayudarte de la mejor manera. Sí, Cortizo, Campillo y Asociados. Vamos a ver qué podemos hacer por ti de la mejor manera. Pues, mira, con el despacho ya no tratar nada, porque al despacho le vale un soberano cacahuate tu situación. Ya lo viste. El despacho no tiene poder, no tiene caso perder el tiempo con el despacho. Esto se tiene que arreglar con el banco directamente. Ya sea a través de la Condusef y que en una de esas sea chicle y pega y ya. Nos acepten la liquidación de la deuda con el monto que ya pagaste, con los 5,600 que ya les diste. Opción B, negociar nuevamente la deuda, pero ahora sí hacerlo bien, ¿no? Y que te tomen a cuenta los 600 pesos que ya pagaste también, ¿no? Por favor, porque es un abuso. Se aprovechan del temor de la gente. Dicen, y es que el cobrador es, pareciera que no, pero el cobrador es listo hasta cierto punto. Sabe detectar a quién puede engañar y a quién no. el temor que puede sentir por medio de una llamada telefónica, le dice al cobrador, perfecto, esta es presa fácil, le voy a decir esto y esto y esto y con eso. Entonces, mucho cuidado, por favor, no se dejen presionar, para eso estamos nosotros, acérquense a la organización, antes de pagar un centavo, antes de que ustedes se precipiten, díganos, mira, me están mandando esto. A nosotros nos llegan literalmente, cientos y cientos y cientos de casos como el Deli, todos los meses, cientos y cientos y cientos. De gente que el banco les está ofreciendo algo a través de un despacho de cobranza, supuestamente, y antes de que esa gente pague, va y nos dice, mira, defensa del deudor, me está llegando esto, ¿cómo ves? Y ya les diremos qué es lo que procede, de acuerdo a lo que les está llegando, ¿no? Entonces, no se precipiten, háganlo de esta forma y no van a perder su dinero. Mira, Eli, te voy a dar los números telefónicos y esto es para todos ustedes, apúntenlos, ténganlos a la mano, nos pueden llamar, descarguen nuestra aplicación, es gratuita, si ustedes tienen un teléfono Android o tienen un teléfono Apple, iOS, la pueden descargar desde Apple Store sin costo alguno o desde Google Play. Ahí en esa aplicación, aparte de que van a poder escuchar estos programas, vienen todos nuestros teléfonos y nuestros datos de contacto. Descárguenla, es gratis, a través de Apple Store o de Google Play. La encuentran como DDDMX, o sea, 3Ds de dedo, 3Ds de dedo, M de Miguel X, DDDMX, así la buscan en el buscador de la tienda y la van a encontrar y es gratuita, la descargan en su teléfono y ahí la traen y tienen nuestros datos de contacto. Nos pueden mandar mensajes, ahí está todo lo que ustedes necesitan para ubicarnos. Entonces, háganlo así. Y nuestros teléfonos se los voy a dar de todas formas. Nos pueden llamar al 5594-5514 o al 5594-5453, 5594-5453. La LADA para mis amigos del interior de la República Mexicana. Recuerden que ya no cuestan las largas distancias, nos pueden llamar con total confianza. 0155, la LADA aquí al Distrito Federal, 0155. Les repito, no importa dónde ustedes vivan, no importa si ustedes viven en Zacatecas, en Mazatlán, en Yucatán, en Chihuahua, donde ustedes vivan, les podemos ayudar. ¿Por qué? Porque el 99% de las centrales, de los bancos, de las financieras, de las cajas, están aquí en la Ciudad de México. El 99% de las negociaciones se celebran aquí. Entonces, no importa dónde vivan ustedes, ustedes tienen sus abogados aquí. Y de ser necesario, porque lo hemos hecho muchas veces, pues les mandamos los abogados a donde ustedes estén. Sí, si ustedes necesitan el abogado en Zacatecas, ustedes necesitan el abogado en Mazatlán, en Hermosillo, donde ustedes necesiten nuestros abogados, se los podemos enviar. No hay ningún problema en caso de que los demanden o lo que sea. Para eso estamos. Entonces, pónganse en contacto con nosotros. La Organización Nacional de la Defensa del Deudor les va a ayudar sin ningún problema. Eli, ponte en contacto con nosotros. Te vamos a echar la mano para que no pierdas más dinero porque ya perdiste 5,600. Vamos a buscar la forma de que ya sea eso lo único que perdiste, porque te pudimos haber conseguido un mucho mejor descuento. De 13,000 pesos y fracción, nosotros pudimos haber hecho que lo liquidaras en su totalidad con unos 3,000. Y sin posibilidad de error, ¿eh? Con nosotros no hay eso de que nos engañen y de que resulta. Apenas mi amigo Helmi, hace unas semanas, presentó una reclamación porque no nos querían hacer válido un convenio que habíamos logrado con un banco. Y estamos hablando de una cantidad fuerte de dinero de una de nuestras afiliadas. Y nuestro amigo Helmi, que ya es especialista en la materia, es el encargado de nuestras oficinas en el Bajío, me presentó la reclamación en Condusef en tiempo y forma, y apenas la semana pasada le mandaron la resolución, el banco aceptó, ya no se le debe nada, se quedó la afiliada muy contenta porque su deuda quedó liquidada en su totalidad. Llevamos 8 años trabajando, en 8 años ni una sola vez nos ha fallado. La única vez que ni el banco ni la Condusef nos pudo resolver de nuestro dinero, porque tenemos un fondo precisamente para esto, volvimos a negociar la deuda del afiliado y la pagamos nosotros. Es la única vez en 8 años. ¿Cuántas deudas llevamos liquidadas? Más de casi 40,000. 36,000 deudas más o menos liquidadas. Imagínense ustedes nada más si ese promedio es bueno o es malo, ¿no? Bueno, entonces ahí está el teléfono, Eli. Llámanos, por favor. Ahorita, de todas formas, mi amigo Helmi en el chat lo va a poner, tanto el de nuestras oficinas centrales como allá en el Bajío, para que se pongan en contacto con nosotros y les podamos ayudar a resolver sus problemas de deudas a la brevedad. Se acabó el programa. Muchas gracias por habernos escuchado. Los invito a que nos sintonicen mañana martes de 9 a 10 de la noche, horario nocturno, Deudas, Dudas y Soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde ustedes van a escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Les mando un gran abrazo a mi amigo Helmi. Le mando un saludo. Muchas gracias, mi estimado Helmi, por todo. productor de estos programas. Aparte de todo, es productor de estos programas. Cuídense, cuídense muchísimo. Y por aquí nos estaremos sintonizando el día de mañana de 9 a 10. Deudas, deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.